Buenas noches, sintonizas Radio Topo, esto es Top a Top. Como todos los jueves, aquí en directo en Radio Topo, en La Madriguera, de 9 a 10. También nos puedes estar escuchando por streaming en la web de radiotopo.org. En podcasts, en iVoox, en la web de Radio Topo o en Mixcloud. O en diferido en Ovejas Negras, en Som Reggae FM el 106.0 en Girona. O ya no sé ni dónde. Sí, en diferido los martes a las 10 de la mañana también en Radio Topo. Aquí entre las risas que se están echando los compis en el estudio, os digo que hoy traemos un programa bastante musical, no van a parar de sonar los temas. Vamos a hacer la segunda parte de que empezamos ya sobre la productora Sonia Pottinger. Ya en el primer programa hicimos y contamos un poquito todo lo que es la historia de esta productora, así que hoy nos hemos juntado aquí con Fer, con Sabotaje y con Lara. Hemos traído bastantes discos, vinilos, para poner diferentes producciones que tiene esta productora. Así que os presento aquí a los compis de esta noche del Top a Top. Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Y para arrancar, ya como es costumbre, en el Top a Top tenemos aquí un 12 pulgadas que es el Ring My Bell de Blood Sisters. Oh, Richard 58. Muchos saludos a Top a Top, de la emisora Radio Topo de Barcelona, Zaragoza. No dejéis de visitarlo en radiotopo.org o en la FM 101.8. Pick up. Natalie, que podéis escuchar en el Bandcamp de la Panchita Records o en la plataforma digital que uséis. Otro tema que viene desde la misma factoría de Charar 58, que nos mandaba un saludito después del 12 pulgadas, se llama For You de Mata, la Panchita Records. Blame. blame on me, but now no time to lose and I go settle down for you. Y ahora tenemos, hemos adelantado la sección de doble 7 pulgadas que solemos hacer habitualmente en el Top a Top. Vamos a arrancar con un tema que se llama Kiss Bam Bam de Bobby Aitken, que luego vamos a poner otra versión muy parecida, que además es producción de Sonia Pottinger, que es precisamente el tema del que va a tratar el programa de hoy. Así que, run the track. Esto era el Bang Bang de Bobby Aitken, que de hecho teníamos aquí la duda en la madriguera de Radio Topo de si era solamente Bobby Aitken o también participa Yakimito en lo que es este single, que bueno, ya lo investigaremos y ya lo comentaremos más adelante. Y bueno, como esta sección es la del doble 7 pulgadas, el otro tema que traemos es una versión de Los Revolucionarios que se llama El Bamba, que produce Sonia Pottinger, que es la productora de la que vamos a hablar más tarde. Así que adentro con la canción, ya veréis que es una versión en roots de Los Revolucionarios. Thank you. Sonaba el Bamba en este programa número 16 del Top a Top, en el que vamos a acabar de cerrar uno de los melones que teníamos abiertos de la productora llamada Sonia Pottinger. Haremos un especial en estos últimos 35 minutos, creo que nos quedan, ¿no? Sí. Dale, cabecera. Y bueno, como hemos dicho antes, nos hemos juntado aquí Fer, Lara y Sabotaje. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Simplemente hemos traído un montón de singles de la que están producidos por Sonia Pottinger. Ya os contamos un poquito sobre la bio y sobre la historia de esta productora. Así que nada, nos vamos a dedicar a ir poniendo temas que nos molan. Vamos a empezar con Marco Sabotaje, a ver qué nos ha traído para esta noche. Bueno, lo primero, un placer, gracias por invitarme. Faltaría más. Un par de disquillos. Nada, pues vamos con el tema ya. Esto se llama Coming on the Scene, de Johnny Johnson and the Attractions. Así que, on the track. Coming on the scene, we gonna ride so high, you know just what I mean. Yes, we're coming on with all we've got, so make way because we've got. Música y pocas palabras, escucharemos otro tema que salió en Nine Note, Expediente X, no pasa nada, tiramos. Ken Booth, Lady with the Starlight, Round the Track. Lovely lady with the starlight, a lovely star. siguiente tema, Delroy Wilson. De Delroy Wilson. Delroy, ¿no? Wilson. No sé si se pronuncia la L. La, Delroy, Delroy. Depende de cómo lo digas, si bueno, en Spanglish o en inglés. O bien o mal. Una de dos. Bueno, este tema se llama I am the one who loves you. Soy el único que te llama. Siguiente tema es de Novale Barrett, Fire Free At Home. ¡Venga! seguimos aquí con las producciones de Sonia Pottinger. En este caso ha sonado un tema que salió en su sello High Note. Y ahora vamos a poner otro tema que también salió en el mismo sello, esta vez de la mano de los Revolutionaries, que sonaron un montón de veces en este sello. Y aparte, en esta canción salen como Sweetie Come From America. Esto es Well Pleased and Satisfied. Tercer y último tema que traigo hoy a la madriguera, a la gente de Top a Top. En este caso pasamos al sello Guy Fit. Se llama Reggae Buddy y cantan The Victors. Run it. Girls, them are wrong, boys. See them there. Y seguimos con mi siguiente propuesta, que es una mujer, Sonia Spencer, Peace and Unity. Stop the fighting and to live and to live in unity. Every day we're fighting, taking our brother's life. It's time for peace. Yeah, it's time for peace. Such a beautiful world the Father's given us to live in. And all we do is make war, yeah, war. You know, it's time we start to live like human beings and not like untamed animals. Mm-hmm. Remember the boys and girls of today will be the men and women of tomorrow. We have to live. Yes, we must live for them to see. So come on, brothers and sisters, let's join hands and hearts and live in peace, and live in peace and unity. So as we start to live as it was planned, then we will build. And we must build a better land. Put away the guns, people. Put away the ammunition. And live in peace. And live in peace and unity. Too much killing, brother. Too much killing, sister. It's time we live. It's time we live in unity. Mm-hmm. Remember the boys and girls of today. We'll be the men and women of tomorrow. We have to live. Yes, we must live for them to see. Oh, so come on, my brothers and my sisters. Let's join hands and hearts and walk in love and live in peace and unity. Come on, brothers and sisters, come on. Let's join hands and hearts and live in peace, and live in peace and unity. Peace and Unity en este Sonia Spencer, en este especial de Sonia Pottinger en el programa 16 del Top a Top. Que nos quedan 10 minutos, ¿no? Sí, algo vale, así. Pues yo creo que entrarán un par de singles más y un 12 sin... Bueno, ya veremos a ver lo que cabe, porque nos vamos a quedar sin... Hay temas que se han quedado colgados. Pero esto lo tenemos que cerrar, este capítulo ya de Sonia. Así que cerrar los melones. Exacto. Entonces escucharemos a la reina del reggae, a Marcia Griffey, con este Stepping Out of Babylon. I know. It doesn't make me sad. Oh no, it doesn't bother.

Y el programa de hoy ya va llegando a su fin. Este ya va a ser el último tema que ponemos, así que nada, me gustaría despedirme aquí de los compis que gracias a que nos hemos juntado hemos podido recopilar aquí varios discos, todos, vuelvo a repetir, de la productora, de la primera productora jamaicana, Sonia Pottinger. Y nada, nos vemos ya la semana que viene o el próximo jueves de 9 a 10. Con las chicas además que van a venir, ¿no, Lara? Sí, correcto, aquí estaremos, con Cosita Rica. Eso es, y bueno, Sabotaje, gracias por venir y traer unos 7 pulgadas, Fer. Gracias, chicos. Nos oímos. Hasta luego. Bueno, pues nos despedimos con un tema de los Paragons, Mercy, Mercy, Mercy. Mercy, mercy, mercy, please.